que hay marunga. Si tú quieres mambo, manga mi ritmo, rumba caliente acabando. Si tú quieres mambo, agárrate una mami pa' que siga guayeteando y rapando digo. Si tú quieres mambo, evita ese problema, solo sigue pichileando, que paja. Si tú quieres mambo, gózate la vida como yo vacilando. Tú dale mambo que las nenas están de winga, y ten cuidado que si te duermes te chingan. El que no tiene dinga, tiene mandinga, y el que mucho jeringa se le puede ir la chiringa. Ando revoltoso como el cabro de Minga, bebiendo Bacardí con agua espiringa, guayándole villa, fumando marimba, gozándome la vida y tocando la timba pa' las de cuerpo lindo y de cara linda, la que de lo que me cuelga se me arreguinda, loco, métele sandunga pa' que nadie se rinda. Y como dicen por ahí, panas son las que me guindan, dindan. Si tú quieres mambo, aquí tiene mambo, coge mambo. Y pa' la mami en Miami y a mis socios en Orlando, latinos en New York, no se me duerman en el trambo. Sabor, control y rumba, nueve marunga con mi sandunga, pa' que meneen los que tienen las culonas y la chumba. Porque cuando vuelto zumba, como quieras en la tumba. Que si tú quieres mambo, envidia y dejen de estar tirando. Si tú quieres mambo, gócense la vida como yo vacilando, jugando chele, metido de hotel en hotel, envuelto rifles y pistolas, panty y brasieles, envuelto como yunte, pasteles, me tienen las mujeres, pero yo ando listo pa' que no me vuelen. Que pa' más, pa' ti lo que hay son claveles, pero no me cele, ni me vele, yo tengo el día mis papeles, no dejo que te me cuele, ni que te me revele, aquí el que no se la come, se la huele. Yo hago un par de cositas que no salen en la tele, no soy rico ni famoso como el gran Rockefeller, pero tengo loco, no le gusta y loco, otro le duele. Mambo, si tú quieres mambo, y tiene mambo, tú coge mambo, el otro bando, está caputeando, es la envidia y dejen de estar tirando. Lleno de alegría, positiva mi energía, como el Jigiri diría, me siento al día en la mía.